A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas tardes a todos, todas y todes. Acá estamos ya instalándonos con Joaquín en la mesa del comedor. El estudio improvisado de Radio La Negra, que hoy está cumpliendo años. No sabemos cuántos, como para variar, pero estamos cumpliendo años. Un 24 de marzo, mientras nos convocábamos en la Plaza Pagano, poníamos al aire por primera vez Radio La Negra y monitoreábamos desde la radio del auto en la plaza si se escuchaba o no. Salíamos en la frecuencia de 101.9, frecuencia donde luego Lewis mandó a poner una radio encima que nos tapara. FM del pueblo le puso el cara rota. Para quienes no nos conocen del todo, Radio La Negra es parte de la agrupación Rojinegra, que tiene, entre otras cosas, la agencia de noticias Prensa del Pueblo. Entonces, quienes sintonizaban la 101.9 se encontraban con FM del Pueblo y entendían que era nuestra radio, con música parecida y sin voces al aire. Nos llevó un tiempito darnos cuenta que no era problema nuestro, sino que era que nos estaban tapando adrede. Hicimos maniobras y logramos, hicimos malabares, hicimos laburo chino. El transmisor de La Negra lo habíamos armado en un taller de transmisores, dos compañeros de Radio La Negra, Ana y yo, en un taller que había dado la Red Nacional de Medios Alternativos en Buenos Aires, y allí aprendimos muy rudimentariamente cómo era esto de los transistores y de las calibraciones de los transmisores. Y eso fue lo que nos sirvió para lograr la artesanía de poder cambiar de frecuencia nosotros sin demasiada experiencia y con mucha manualidad, por ponerle alguna palabra gentil. Logramos cambiarnos a la 104. Ya ni me acuerdo qué, 104.1, ya no me acuerdo, 104 algo. Y ahí empezamos a transmitir y volvimos a informarle a toda la gente que estábamos en esa frecuencia, y muy poquito tiempo después nuevamente Lewis puso otra radio sobre el 104 punto algo que estábamos nosotros. Nos volvieron a tapar y entonces ya fue bastante molesta la situación. Lo mismo le pasaba a la radio de la Asamblea de Andalgalá, que también había construido su transmisor en los talleres de la Red Nacional de Medios Alternativos y que estaba siendo una herramienta para la lucha contra la megaminería allí en el norte. Una herramienta de la cual la Negra también formó parte, porque muchas veces allá tapaban todas las frecuencias y la única forma era transmitir desde aquí, desde la Plaza Pagano, en vivo, con radios abiertas para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, llamando a los compañeros y compañeras de allá para que pudieran salir al aire. Y nuestra radio era retransmitida por un montón de radios en todo el resto del país. Y así fuimos creciendo, pero como nos habían tapado definitivamente a La Negra y a la radio de Andalgalá, la Red Nacional de Medios Alternativos decidió tomar medidas más severas y fueron al ENACOM, que no se llamaba ENACOM, sino que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? al AFCA, fueron al AFCA, a la Agencia Federal de Comunicaciones, y ocuparon el AFCA con una radio y televisión abierta en la puerta, junto con organizaciones sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento Darío Santillán, y eso hizo que el AFCA reconsiderara la situación, que hasta ese momento nos decían: ustedes no están legales, no podemos hacer nada por ustedes, ni nada por la otra radio que también los está tapando, que tampoco es legal. En ese momento nos dijeron, nos prometieron que no nos iban a volver a tapar, que nos quedáramos en esa frecuencia y que la otra radio se iba a tener que correr. Pero hasta tanto nosotros ya habíamos vuelto a cambiar la frecuencia de la radio y estábamos en la actual, en la 90.1. ¿Y por qué cuento todo esto? Cuento todo esto porque hoy es 24 de marzo y queremos hacer un programa especial sobre el 24 de marzo. Pero ¿desde qué enfoque? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué mirada? Bueno, esto que les conté tiene que ver un poco con todo eso. Bueno, y así vamos a arrancar, festejando también el cumple de FM Petú Moguelein, otra radio de la red Enfoques, que también sufrió y sufre los embates del poder hegemónico, y sin embargo, ahí están los cumpas, les cumpas, hoy transmitiendo, haciendo un programa especial por el 24 de marzo también. Y por eso estamos en comunicación ahora con Jorge Millán, uno de los compañeros de allí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Mari Mari, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Feliz cumpleaños en primer lugar para ustedes también. Bueno, gracias. Y es verdad, ¿no? Tratando de alguna manera, un festejo muy particular para nosotros también, porque con esta situación que se está viviendo, éramos dos nada más en el piso de la radio, pero tratamos de poder llegar a la audiencia con información y por supuesto también haciendo peje en esta fecha tan particular. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están viviendo este momento de cumpleaños? Bueno, mirá, muy particularmente también, haciendo un programa desde nuestra casa, porque la radio todavía no está terminada y porque, bueno, al no estar terminada, la radio La Negra anda en un cajón de manzanas de aquí para allá, y ese cajón estaba en casa cuando nos agarró la cuarentena, así que poniendo la radio al aire desde aquí. Bueno, es así, uno va a medida que puede avanzando, nosotros nos pasa lo mismo, tratando de terminar algunas cosas pendientes, y pero bueno, lo importante de todo esto es poder continuar, poder avanzar, ¿no? No quedarse, y yo creo que eso es bueno, muy bueno para todos también. Contento porque somos parte de la red de Enfoques y vamos compartiendo información, saber que en cada punto de la comarca hay una radio comunitaria que está permanentemente atenta a todo lo que va surgiendo. Más hoy con todo lo que se está viviendo, ¿no? Tal cual. Jorge, vamos a contarle porque nos está escuchando gente en este programa, particularmente gente de distintas partes del país y del mundo, que ya vamos a empezar a saludar, que la Petú Moguelein es una radio compañera que está ubicada en el Maitén, que es una localidad cercana a El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros? ¿Unos 60? ¿70? Sí, 75 kilómetros más o menos nos separa de El Bolsón. Estamos en la parte del noroeste de la provincia. Estamos en un punto de inflexión, decimos siempre, entre lo que es el bosque y la estepa, porque de un lado tenemos la zona boscosa y de la otra ventana vemos la estepa. Muy cerquita de la forma de decir, a 70 kilómetros de Cusamen, a 35 de Ñorquinco, son localidades cercanas de aquí, las más cercanas, y mucho más cerquita todavía de Puyé, 25 kilómetros. Claro. La radio, nosotros cumplimos ya, este es el número 12 años de estar aquí en la localidad, ¿no? Compartiendo parte de nuestra cultura y bueno, y información y situaciones que se van dando que no son cubiertas o difundidas por los medios, como te escuchaba recién, ¿no? Hay cosas que no les interesa porque no es mercancía de venta o por llamarlo de alguna manera, son los medios comunitarios los que tratan de dar esa información. Tal cual. Vamos a contarles que ustedes han tenido un rol muy importante en todos los sucesos que estuvieron aconteciendo allí en Vuelta del Río, porque la de ustedes es una radio que se autodenomina como Radio Mapuche, y es una radio que tiene, digamos, territorialidad en toda la zona de Vuelta del Río, y de hecho están ahí cerquita, en las orillas del río Chubut, un poco más arriba de donde es la recuperación y donde, bueno, lamentablemente perdió la vida Santiago Maldonado, ¿no? Exacto, sí, bueno, de hecho la radio, el colectivo radial, cuenta con la participación tan directa ahora, pero sí, están siempre de alguna u otra manera ligados, hermanos de allí de la comunidad Vuelta del Río. Por cuestiones lógicas de la distancia y los tiempos cada vez más difíciles de traslado, pero siempre trabajando y tenemos pendiente ahí, de una u otra manera empezamos ya con el proyecto de poder armar una cabina radiofónica que ya tiene algunos equipos para poder transmitir. Y sí, es verdad, eso nos de alguna manera nos liga, nos mantiene siempre vinculados. Y tiene que ver con todos estos procesos de recuperación que se van dando a lo largo del ancho en particular de la Patagonia, de la provincia, situaciones que se van viviendo que tienen que ver con volver a recuperar el territorio que siempre, digamos, estuvo ligado a los orígenes, a la esencia, a la construcción del pueblo mapuche. De hecho, aquí en Maitén estamos rodeados del latifundio Benetton, prácticamente todas las márgenes de lo que es la parte urbana del Maitén, a donde uno mide está la tierra de alambrada por Benetton. Pero bueno, lo importante y significativo de estos espacios de recuperación de nuestro compañero Fulamín, que vuelve nuevamente a su territorio, a poder recuperar esa vinculación directa con la tierra, ¿no? Con la naturaleza. Yo creo que eso es muy importante de resaltar y, bueno, qué sé yo, no sé, de alguna u otra manera la radio intenta poder llegar con cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura. Uno no quiere decir si es mucho o es poco, pero tratamos de lo posible mantener ese vínculo permanente. Jorge, un poco... Tratar de fortalecer, por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, un poco... En este programa especial de 24 de marzo, Nosotros como agrupación Rojinegra, que agrupa Radio La Negra, Prensa del Pueblo, El Pueblo TV, Editorial El Choy, que bueno, todos estos medios de difusión, teníamos siempre, tenemos como agenda, como puesto, digamos, en el centro de la cuestión, nuestra capacidad popular de hacer. Y un poco lo que rescatamos los 24 de marzo no es la capacidad del poder hegemónico de habernos encarcelado, asesinado, torturado, sino la capacidad del pueblo de sostener las luchas, ¿no? El pueblo mapuche en ese sentido es un gigantesco ejemplo que ha sostenido, ha resistido todos los embates del poder hegemónico, primero español, luego criollo, digamos, ¿no? Y hoy vuelve a la carga con, hoy digo, en estos tiempos, con las recuperaciones territoriales, como una batalla que estaba pendiente y que cada día toma más fuerza, ¿no? Exactamente, tal cual, sí, es así. Mientras escuchaba tus palabras, recordaba, yo ayer pude ver recién el documental este en Chubut, Tierra y Libertad, que la hizo un director llamado Echeverría, no me acuerdo bien el nombre ahora. Sí. Se refiere a una historia de aquí, particularmente del Maitén, y recorre varios puntos de la comarca, en donde queda bien plasmada la historia esa de despojo, de saqueo, de matanza, tan dolorosa que han sufrido los pueblos originales, en este caso el pueblo mapuche, ¿no? Esa acción que tuvo el poder latifundista en complicidad con los gobiernos de turno, con la justicia o con la injusticia, mejor dicho, hoy empieza a haber una reacción más palpable, que tiene que ver con estos procesos de recuperación, de decir que estamos vivos, Petun Belén, decir nosotros aún estamos vivos. Tal cual. Y también pensaba esto, ¿no? ¿Cómo se está dando esta situación de pandemia que afecta hoy a toda la humanidad, en donde el rico ya es tan vulnerable como aquel que no tiene nada? Es decir, este virus de alguna manera viene a romper ese sistema construido detrás de lo que es el capitalismo, el neoliberalismo, el poder económico en su gran opulencia. Hoy esta cuestión está afectando a todos, ¿no? Entonces, esto tiene que generar de alguna u otra manera un cambio, ¿no?, en los paradigmas que se maneja, que la gente empiece a ver desde otro lugar, a poder respetar lo más elemental, que es la condición de cada uno como ser humano. Y nosotros, los que pertenecemos al pueblo, tenemos esa cuestión de identidad bien clara, me parece, en ese sentido. Nunca nos consideramos dueños, sino ser parte de la tierra. Es lo que se dice en las comunidades, lo que uno puede escuchar a veces de los ancianos, ¿no? Y yo creo que cambia mucho el paradigma de dónde se para el capitalismo. La necesidad imperiosa de alambrar, de mantener cada vez más más propiedades, más poder. En cambio, lo que se estaba... Yo creo también que eso queda plasmado en los espacios de construcción que se hacen desde los pueblos originales, cuando se hace una ceremonia. Nunca se busca un gran edificio. Siempre se hace al aire libre, en contacto directo con la naturaleza, respetando los elementos que las componen. Me parece que eso es lo que es necesario empezar a... por lo menos a aprender y a escuchar. Me refiero a las sociedades que han cegado tanto, ¿no?, su mirada, producto de esta necesidad consumista permanente que va tirando la fe. Y bueno, yo creo que los pueblos originarios, el pueblo mapuche, los pueblos que pertenecen a esta zona, que han sabido por años sobrevivir a todos estos embates, hoy se ven más fortalecidos, también el acompañamiento de gente que no pertenece al pueblo originario, gente que no es mapuche, pero que tiene otra proyección de vida, con un intento de construcción de una sociedad mucho más alternativa, mucho más inclusiva, y eso es lo bueno, eso yo creo que hay que potenciarlo. Tal cual. Hola. Sí, te estamos escuchando muy atentamente, Jorge, y se me ocurre preguntarte algo que es algo que nos hemos preguntado mucho tiempo, nos seguimos preguntando desde la agrupación, y que tiene que ver con cómo es que se logra desde el ser mapuche esta cuestión de encontrar el compromiso y la constancia, ¿no? En una lucha, porque vemos como que a la sociedad actual criolla le cuesta esa parte, ¿no? O sea, imposible sostener en la calle una lucha, imposible sostener, digamos, terminamos acomodándonos en las luchas por las redes sociales, en las luchas por nada, por distintos espacios que no tienen que ver justamente con poner el cuerpo y con salir a la calle, que es lo que aparentemente sigue siendo la herramienta de mayor poder contra el poder hegemónico, ¿no? Justamente. Y es difícil, no es fácil de responder tu pregunta. Yo creo que porque todo está ligado con esto de cómo su mente en ese aspecto de poder entender al otro, y en el caso de la cultura mapuche, empezar a ver los elementos que componen la naturaleza y saber que los ríos están cada vez contaminados, que las aguas cada vez son más difíciles de encontrar en el aspecto libre, si se quieren, ¿no? Empezar a ver que esta naturaleza tan hermosa, tan preciosa que tenemos, se encuentra cada vez más cercana a la coma, al exterminio, ¿no? Porque yo creo que pasa por ahí, y la gente que decide retornar a su tierra, decide retornar espacios territoriales, tiene que ver con eso, dejar de lado todo ese esos hitos de flores que han vendido por años a través de distintas maneras, ¿no? Desde el ámbito de la educación, desde distintos aspectos que el Estado ha intentado imponer con un resultado totalmente antagónico, terrible para la gente, porque si uno empieza a profundizar en la historia del pueblo mapuche, el territorio era totalmente libre, la gente vivía en cada uno en su espacio territorial, y por distintas maneras, distintos artilugios, esta gente empezó a llegar a los territorios, fueron despojados, nuestros hermanos Pupeña y Punamien fueron exterminados, asesinados, y la mayoría de la gente tuvo que disparar, porque esa es la realidad, tuvo que ir a vivir a las grandes ciudades, sobrevivir en las grandes ciudades, no tener que andar ocupando los puntos más marginales de las ciudades. No es casualidad eso, es producto de un sistema organizado. Y bueno, y yo creo que la gente ya ha llegado a un punto de quiebre, a un límite, y empieza a encontrar nuevamente su identidad, y su identidad no va a ser siguiendo con esa situación de despojo, hacinados en una ciudad. Entonces necesita volver a su territorio, a su espacio ancestral, si se quiere, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nace esta permanencia en la lucha, la necesidad de recuperación, que yo creo que en ese aspecto todos tenemos nuestro tiempo, no todos tenemos el mismo tiempo, por primer lugar somos seres humanos, estamos atravesados por un montón de cosas, entonces es empezar a recuperar esa identidad que está ligada a un montón de elementos que corresponden, que componen nuestra cosmovisión. Uno valora cuando algún pupeño, algún alamien toma esa decisión, y bueno, y de hecho es tratar de apoyarlo, de que pueda lograr estar bien sólida en su decisión de recuperar, en su decisión de poder volver a la tierra. Yo creo que hay muchas cuestiones que tienen que cambiar en esta sociedad tan complicada, ¿no? Hoy, insisto esto, porque a mí me ha pegado muy fuerte esto del análisis de lo que está pasando. Los países más desarrollados, los países con más tecnología, hoy han mostrado un grado de debilidad enorme, muy grande, muy grande. Es decir, esta sociedad plenamente sumergida en el consumo, hoy ve que no le alcanzan los respiradores, tienen que decidir quién vive y quién muere. Entonces, con tanta tecnología, con tanto desarrollo, con tanto poder económico, son tan vulnerables como cualquiera, ¿no? Y es más, la gente que vive en el campo, yo creo que no tiene ese temor, porque no tiene temor de eso, se encuentra mucho más libre, con más elementos para poder resistir. Me parece que eso es lo importante de resaltar en esta época. Yo digo, es todo un proceso de construcción, ¿no? Creo que la sociedad necesita empezar a mirar a que tiene al lado. Por ahí pasa la cuestión. Jorge, muchísimas gracias no sé por si este... Me fui muy lejos. No, no, para nada. No es, sé si me fui muy lejos. Es en todo caso, tomalo como un cumplido por parte nuestra, es el mejor regalo de para Radio La Negra del día, encontrarnos con una radio compañera con las ideas tan plantadas y tan claras como se te escuchan. lo mismo para mí es un gran placer poder charlar con ustedes, saber que también están cumpliendo un año más este proceso de construcción y saber que estamos solos, porque siempre al lado hay un compañero que también está tirando para el mismo lado, que también está proyectándose con un futuro distinto, que está mirando ese horizonte, que está mirando al que tiene al lado, y me parece que eso es maravilloso, es espectacular. Es más, son muy grandes. Bueno, a continuar en la lucha, a seguir construyendo día a día, aportando ese granito de arena. Tal cual, Jorge, te mandamos un gran, gran abrazo y muchísimas gracias por este regalo, por esta charla. Feliz cumpleaños a través tuyo a todas las cumpas y les cumpas de la Petumo Geleina allí en el Maitén. Igualmente para ustedes, un abrazo gigante, bueno, y Chalto, muchas gracias por el llamado. Un placer charlar con ustedes. Abrazo grande. Abrazo grande, cumpa. Bueno, era la charla con Jorge Millán, uno de los y las integrantes de la radio Petum Mogelein, esta radio mapuche, así se autodenominan, de El Maitén, que ha cumplido años igual que nosotros en el día de hoy. Estoy haciendo cosas porque estoy trastabillando porque estoy buscando un tema que quiero compartir con ustedes y que vamos a dedicar a los cumpas de la Petumo Geleín. Se llama el grupo Huechequecheni Taum, que viva la raza. Es el tema, es el disco. Y el tema se llama Cachacutre y Roca. Cachacuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Cachacuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Genocida de mierda. Contañi Puche, Fish Comenuco, Neuquén, Esquel, Furilop, Cheguariamu, Ka, Com, Puelmabu. ¿Pensaste? ¿Qué? ¿Dijiste? ¿Qué? A todos nosotros nos ibas a joder. ¿Pensaste? ¿Qué? ¿Dijiste? ¿Qué? Con fusiles nos ibas a barrer, pero aquí estamos ganando. Tu monumento los huicas andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando. Pero aquí estamos ganando. Tu monumento los huicas andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando. Calcha, cuchi, huica, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda, calcha, cuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda, genocida de mierda. Runku no le taché, policía gelú. Runkupe, Runkupe. Namukura, Catriel Pinsen. Indio ladrones nos dijiste alguna vez. Namukura, Catriel Pinsen. Ahora sus hijos la boxean otra vez. De nombre nos fuiste cambiando y a Martín García nos fuiste enviando. Pero ahora no estamos parando y a las petroleras estamos echando. Y de nombre nos fuiste cambiando y a Martín García nos fuiste enviando. Pero ahora no estamos parando y a las petroleras estamos echando. Calcha, cuche, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Calcha, cuche, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Cornelio Saavedra. ¿Pensabas que nos habíamos olvidado de ti? La próxima canción es para ti, Cachacutre Saavedra. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y les quería decir que si bien es cierto, hoy 24, un 24 muy raro, muy atípico, que si bien se suspendió la marcha, pero jamás se va a suspender la memoria. Así que como todos los años y hoy más que nunca, recordamos a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos y repudiamos el golpe cívico, militar, clerical. Así que como siempre y más que nunca, vamos a gritar todas, todos, todos, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Además, les quiero contar que a las 19:30, por el canal de ustedes, por TV Pública, por Telefe, por cantidad de canales, a las 19:30 van a pasar el discurso que leemos siempre, ¿no es cierto?, todos los años, los organismos de derechos humanos. Así que a las 19:30, todos ustedes y tantos otros medios totalmente solidarios, no solo en la tele, sino por las radios, van a pasar entonces el comunicado. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, porque ustedes también están haciendo en este momento memoria. Gracias, ¿eh? Bueno, hola, hola, hola, hola, ¿estamos o no estamos? Sí, ahí estamos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Tati Almeida luego de escuchar a Jorge Millán de FM Petu Moguelein y así arrancando las cuarentenas principales. Este programa que empezó siendo un ensayo familiar y terminó siendo programa. Acá estamos en la mesa del comedor, que hoy es nuestra Radio La Negra, cumpliendo años y haciendo esto que nos gusta, que es esto de hacer radio. Bueno, vamos a... Como este programa tiene un formato especial, con una consigna, y que tiene, digamos, una acumulación de consignas que van quedando de los días anteriores y que seguimos pasando porque nos place. Vamos a compartir la consigna de hoy, que así ya pueden empezar a mandar audios al teléfono, al WhatsApp del teléfono más 54, que es Argentina, 9, que quiere decir celular, 2944, que es el código de área, 832396. A ver, lo vuelvo a repetir. Más 54 9 2944 2196. Ese es el WhatsApp a donde pueden mandar mensajes de audio. Y la consigna es que quienes habían nacido ya para antes del 76, del 24 de marzo del 76, nos cuenten cómo los agarró el golpe. Y quienes no habían nacido aún, nos cuenten qué les llega o qué les llegó de esa, de ese momento, de esa época, del golpe, ¿sí? Bueno, pueden mandarnos los audios. Y vamos a darle al programa igual, y te pido que si pensás la consigna y ya estás por empezar a grabar, cosa que sería óptimo, le agregues algo más, pienses algo más. Mirá, siempre nos pareció desde la agrupación Rojinegra, que es quien comanda la nave esta de Radio La Negra, que lo importante, como decíamos con Jorge, es pensar memoria de qué. ¿A qué le queremos otorgar ese espacio en la memoria? Si a las torturas, a los asesinatos, a ese relativo triunfo de las Fuerzas Armadas, del poder hegemónico y eclesiástico y empresarial de nuestro país y del mundo, que pudo ser la dictadura militar, o a la lucha de los, las y les compañeros que fueron, digamos, objeto de represión de esta dictadura. Porque si no terminamos cayendo en esta triste historia de que nos acordamos de Darío y Maxi, nos acordamos de Franciotti, pero no nos acordamos qué estaban haciendo Darío y Maxi en la estación de tren cuando fueron asesinados. Y eso es terrible, porque los compañeros entregaron la vida. Lo mismo con toda esa camada de gente que en el 76 dejó la vida. Puso la vida no para ser recordados como un nombre ni como una cifra, sino justamente porque creían en un proyecto. En un proyecto que desde distintas organizaciones, con distintas miradas, confluía más o menos en una misma cosa. Entonces te propongo que nos mandes la consigna, pero también teniendo en cuenta esto. Vamos a escuchar ahora una producción que nos mandó una tía. ¿Dónde está? Ya no la tengo acá. Estaba por acá. Acá está. Que tiene que ver con lectura de imágenes. Una imagen, una foto, y a partir de esa foto, cómo se vivía por allá, o por acá, o más allá, el golpe, la dictadura. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Tati Almeida. No, este no era. Ah, yo pensé que era ese. Lo había escuchado y me pareció que era ese. Bueno, le vamos a pedir entonces a Marilú que lo vuelva a mandar, porque no sé dónde estaba, ya no lo encuentro. Tanta cosa que hubo dando vueltas. Vamos a seguir entonces con lo que había también para el programa de hoy. Y para el programa de hoy, la idea era también compartir algunas cosas que venían quedando. Y como la consigna de ayer era compartir cosas que se hacen con abuelos o abuelas, con tíos o tías, que no se hacen con papá y con mamá. Vamos a escuchar a una de nuestras oyentes estrellas. No, una oyente que ha aportado mucho en lo que va de estos programas de los cuarentena principales. A José Matalli. Y ahí va. Escuchen bien, ¿eh? Que es un lujo. Es un tema que en realidad se lo hicimos ya a papá para un cumpleaños, pero fue

la cuarentena. Radio La Negra. Seguimos en las cuarentenas principales. Uy, Dios, la cuarentena, decían. Bueno, ahí estamos. 16:52, ya casi una hora del programa, con un montón de cortes de internet que anda para la bosta. Con la idea de poder entrevistar también a algunas personas, pero bueno, no sé si vamos a hacerlo hoy. Lo iremos haciendo en los días que siguen porque... realmente me parece que bueno, que 24 de marzo es un día, pero que los días de lucha son todos los días. Así que seguimos transmitiendo y haciendo de estas transmisiones un espacio de encuentro y de lucha. Ahora sí vamos a escuchar el audio que les decía que había escuchado hoy a la mañana en la transmisión especial de Radio Fogón. Por el 24 de marzo y que Radio La Negra estuvo retransmitiendo, y acá Marilú nos envía, nos vuelve a producir. Ahí va. Hola, soy Marilú. No, el audio que estabas buscando no lo debes tener vos, porque yo no lo mandé a este programa, lo mandé esta mañana a un programa de Radio Fogón. Que donde la consigna era, a partir de una foto, hablar de qué te disparaba esa foto, de una foto de esa época, ¿no? Y bueno, yo encontré una foto de la escuela de la Trochita, de un parador de la Trochita que se llama El Mayoco, donde éramos maestros, Antonio y yo. Y bueno, y me disparó un texto que escribí en un taller literario hace unos años. Ahí lo leo. Ya estaban apagando los faroles para irse a dormir. De repente, con un golpe, la puerta se abrió y entró, más casi cayó. Un hombre, un pibe como ellos, sucio, asustado. Soy amigo de Guille, me sigue la yuta. 1975. Ya estaba instalado el miedo, aún en ese instante casi invisible parada de la Trochita. Se miraron, la beba dormía. Miedo, desconfianza, vergüenza de ese miedo y de esa desconfianza. Necesidad de coherencia, de poner el cuerpo, de sentir coraje. Quédate. Pero mañana seguía Jacobás en el de la mañana, por favor. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, el pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Radio La Negra, 104.7. Thank you.

con Tania tomándose una leche con unas galletitas de avena que hizo mamá. ¿Tan ricas, Tania? ¿Las galletitas? ¿Tan ricas? ¿Y la leche? Hay una mosca molesta. Y como los días anteriores, alguna de las consignas había, fueron contame alguna anécdota de esas cosas que haces con abuelos, abuelas, nietos, nietes, tíes. Vamos a pasar algunas que quedaron pendientes. Ahí va una desde Ginebra, Suiza, que es para vos, Joaquín. Escucha. A ver si te acuerdas, Joaquín, cuando viniste a Ginebra, que viniste a nuestra casa de acá, y había una caja. ¿En qué estaba en esta caja? Una vieja caja de zapatos, y adentro había un montón de llaves, ¿te acuerdas? ¿Llaves? Y como eso que sacaste todas las llaves y las ensayaste en todas las cerraduras que pudiste. Y feliz y contento estabas con tus llaves. Siempre me acuerdo. Muchas gracias, Catrín, desde Ginebra, Suiza. Que nos están escuchando, ¿eh? Así que les mandamos un saludo. Pueden mandarnos una manito para ver desde dónde nos están escuchando. Miren, y ahora acaba un poco más de música. Desde Bellavista, Buenos Aires, Josefina Mataldi, canta y toca Juan María Migliore y ella, se llaman Sintónica. Ahí va. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rollings y niñas en minifaldas. Papá, cuéntame otra vez todo lo que hoy divertiste estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Los que morían en Vietnam. construyendo, develando, destapando, organizando. Animate a pensar con Radio La Negra. Muchas gracias, José. La verdad que un lujo tenerte de oyente y productora y autora. Y esto da pie para poder pensar justamente esto, ¿no? Que la dictadura no terminó en el 83, que ese poder hegemónico sigue presente de muchas maneras, imponiendo su bota sobre la gente. Los códigos contravencionales son una estrategia más del poder controlador yanqui sobre nuestros pueblos. Una estrategia diferente a la de las dictaduras de América Latina de los 60 y 70. Los códigos contravencionales son esos que permiten un montón de cosas, pero ¿para qué te lo voy a explicar yo si ya alguna vez lo explicamos en Radio La Negra para justamente que se entendiera qué fue lo que pasó con el Coco Garrido, un chico de por acá, de Puyén, que estaba laburando en Bariloche? Y que para el día de su cumple, el 13 de enero, perdió la vida. Estoy buscándolo porque lo tenía por acá, pero se ve que capaz que lo tengo por acá. Ahí lo vamos a buscar. Pero no me digas que no lo tengo. A ver, voy a hacer un esfuerzo y lo voy a buscar en otro lugar. Que puede estar. A ver si me deja. No me deja buscar. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no me deja buscar? No me deja buscar. Bueno, vamos a pasar entonces un spot que habíamos armado para justamente una de las marchas. Para el, creo que el primer aniversario. Ah, acá está. Bien. Vamos a escuchar entonces qué son los códigos contravencionales. Un trabajo que hicimos en conjunto con el colectivo por los derechos humanos de aquí, de la zona, de la comarca, y que cuentan un poco sobre Coco Garrido. Ahí va. ¿Qué es un código contravencional? Contravencional. Los códigos contravencionales son un conjunto de normas que sancionan conductas que no son delitos, como si lo fueran. No estaba en condiciones de seguir manejando. Por este motivo, bueno, se procede a la detención por infracción al artículo 84A de la ley 532 y además se produce el secuestro del rodado. La persona resultó ser Guillermo Garrido. Fue trasladado a la guardia de la comisaría. Antes de ingresar al calabozo, es trasladado a la guardia del hospital para realizar el examen de... Nos oponemos al código porque no se pueden sancionar como delitos acciones que no están contempladas en el Código Penal de la Nación. Los códigos tienen su origen en la misma edificación de la Nación a fines del siglo XIX. Las conductas que sancionan son parecidas al pecado y están dirigidas a los sectores sociales más pobres. Prostitución, vagancia, exhibiciones obscenas, ebriedad, falta de sometimiento a la autoridad. Es por esto que resulta discriminatorio. El código vigente, como todos los códigos contravencionales, es la herramienta de la policía para detener arbitrariamente a las personas. No es modificándolo, sino derogándolo, que cambiará su carácter. una producción del colectivo de derechos humanos de El Bolsón y Radio La Negra. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene. El día jueves a las 21:30 se produce una intervención policial en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida San Martín y Belgrano, aquí en El Bolsón. Se procede a la detención y además se produce el secuestro del rodado. La persona resultó ser Guillermo Garrido. El 13 de enero de 2011 fue detenido arbitrariamente Guillermo Coco Garrido en la comisaría número 12 del Bolsón. En menos de una hora estaba muerto. En Argentina, la policía y otras fuerzas represivas matan. 2.448 casos en los últimos 10 años. Walter Bulacio, Miguel Bru, Luciano Arruga, Jorge Pilquimán, Iván Torres, Juan Carlos Vázquez Jara, Titi Almonacid, Diego Bonefoy. Sábado 18 Sergio de enero, Cárdenas, a las 18 horas, en los murales de Otoño y Coco, encuentro, radio abierta y marcha. Ariel Alejandro Cerda, Valdemar Barrientos, José Cid, Guillermo Coco Garrido, En Argentina, la policía y otras fuerzas represivas matan. Ahí estaba la explicación de lo que son los códigos contravencionales que se imponen en Argentina, que tuvieron una pata muy fuerte en la provincia de Córdoba, donde la represión es fuertísima por parte de la policía, pero que llegan a todos lados, acá El Bolsón también, y justamente a partir de ese código contravencional es que detienen a Guillermo Coco Garrido, que termina asesinado una hora después en la comisaría. Y muy poquito después de esto, se hacían marchas, se hicieron marchas a la semana, al mes y cada mes. Muy poquito después de esto, les decía, se daba la posibilidad de que viniera Roberto Calvo, un guitarrista de los que hace el encuentro de guitarras del mundo, que junta a guitarristas de distintas partes, sobre todo de Argentina, pero también de otros lados, y que, bueno, viniera acá a un bar, en realidad un centro cultural chiquito que había, que se llamaba Tinta Roja, en El Bolsón. Y allí tocaba con Juan Cruz Ishikawa, mi hermano, que es guitarrista, y que cuando le tocó interpretar a él un tema, lo hacía de esta manera. Escucha. Abusando del lugar que me ha dado Roberto, aprovechando que capaz que hay gente que no es de Bolsón, quería hacer un llamado a exigir justicia por un caso que hubo en estos días, una muerte en el calabozo de la comisaría acá, de Bolsón. Condiciones totalmente irregulares, así que bueno, exigir que se haga justicia por Guillermo Garrido, que es un chico de Puyén que murió asesinado por la policía. Un primo, un querido. que es un compañero, compañero de la vida y compañero del pensamiento y de la construcción filosófica que cada uno va haciendo, así que a Manuel que está en la sede. Escuchando las cuarentena principales. Respondiendo a la consigna de hoy, ¿dónde estábamos el 24 de marzo del 76? Interesante, sí que cuenten también los jóvenes dónde, qué evalúan, cómo les llega todo eso. Bueno, yo había viajado con mi vieja a Resistencia, al Chaco, porque teníamos un hermano que estaba preso allá, lo habían detenido en el Chaco. Esa mañana nos despertamos, nos preparamos para ir a la visita, que se podía ir a ver a los detenidos a la U7 y se escuchaba una musiquita abajo en la plaza. Estábamos en un hotel de resistencia y teníamos que viajar hasta ese lugar. Bajó mamá primero, yo estaba con Javier, que era chiquito, no sé si lo dije. Y subió mamá a contarme que se escuchaba esa música, que estaba en todas las radios, y que se había declarado el golpe. Bueno, así fue que no pudimos verlo ese día, mi hermano. Lo vimos recién 2 días después, pasando 8 rejas y detrás de 2 vidrios. Bueno, así fue ese momento. Bien, ahora vamos a cantar ahora con Daniel. Eso mismo me pregunto yo. De Daniel Viglietti, Canto de América. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, metí zorrito y fusil. Si esas puertas no se abren, el pueblo las sabe abrir. América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. La cuarentena. Radio La Negra. Y seguimos en los cuarentena principales, escuchando las respuestas a la consigna de hoy. Nos manda Euge, dice, acá escuchando desde el hoyo, al ladito de Radio Fogón, por la compu, anda mal la internet, hay viento, así que voy escuchando de a ratos, abrazos por allá. Bueno, y así, sí, se acaba de cortar y ahí volvió a arrancar. ¿Qué vamos a hacer? Se corta, arranca, lamentablemente, estamos así con internet. Ayer se cortó la luz desde las 5:30 de la tarde hasta las 11:30 de la mañana de hoy. Un desastre. En cuarentena y sin luz. Sin luz, sin internet, sin nada, ¿no? Bueno, ahí va. Respuesta entonces de Euge desde allí. Hola Javi, hola a todos, acá Euge. Para mí es muy raro este 24 de marzo, porque si bien yo nací en el 83, en julio, desde que estoy en la panza de mi mamá que voy todos los 24 a marchar. En Buenos Aires inicialmente y después en otras ciudades a medida que crecí me empecé a mover un poco más. Así el recuerdo que me viene es que la primera vez que fui a una marcha así de justicia social y de memoria, así más autónomamente, yo estaba creo que en cuarto o quinto año de la escuela, estoy hablando entonces del 98, 99, por ahí, y acababan de matar a Walter Bulacio, que fue un pibe que en Buenos Aires mató a la policía. La clásica historia, ¿no? Se metieron en el calabozo donde lo tenían detenido, lo golpearon, se zarparon, se murió y quisieron hacerlo pasar como un, bueno, como un cualquier evento que no fuese un asesinato. Y sigue impune hasta el día de hoy. Bueno, eso, pienso en... me emociona. Pienso en Walter, pero pienso también en todos los pibis que la policía nos mata. Bueno, abrazo Euge, abrazo del alma. Por suerte tenemos gente compañera, compañere, que le mete, como tu vieja que estuvo hoy haciendo radio ahí en la Fogón, haciendo este programa especial que retransmitimos. Y como, bueno, como tantos y tantas, ¿no? Que bueno, que vuelve a insistir y a insistir en seguir haciendo cosas. Ahí vamos a pasar ahora algo que dice: hola a todos, les comparto algo que escribió Agustín cuando los jueces quisieron dejar libres a los genocidas. A ver si lo logramos escuchar. Thank you. se está mareando la cabeza, esta historia loca en la mesa para asimilar. Corbatas de talcahuano, si la historia no fue en vano, ya mi mano dirá. Mientras me presento ante su señoría, repudiar su ideología y canto nunca más. Daray, daray, daray, daray, daray, daray, daray, daray, daray. Y yo, que pensaba que Cochi y Pancho eran unos grosos, no conocía a José y a Agustín Mataldi, que vienen dejándome bidet. Gracias, muchachos, ya ni sé qué edad tienen a esta altura, porque sé que son más chicos, pero no sé cuánto. Nada, impresionante, Agustín, muchísimas gracias por compartir todo esto tan bello. Nada, me quedo medio sin palabras, muy muy zarpadas las letras y todo, la música, todo. Vamos a escuchar otro poco de música mientras acomodo las neuronas. Nos cebamos un mate acá con el Joaquí. Joaquí, ¿cebamos un mate? Acá estamos con Joaquí, ocupando todo el centro de la casa. Por suerte hay sol, así Tania se puede ir a jugar un rato para afuera. Y vamos a escuchar a alguien que en algún momento por lo menos fue oyente de la radio, y yo no sé si tengo ahí un recuerdo confuso. Si este chango no era amigo de Pancho. El Gabo Sequeira es un cantautor medio trovador, de quien vamos a escuchar ahora Balada para un rebelde. Ahí va. Una tabla seca en el medio de la tormenta, como un sol de noche que nunca se apagó en mi oscuridad. Sus palabras son la rebeldía ante tanta mentira, la otra cara de la historia, la que muchos se niegan a ver. En camino al paraíso, rebeldía y esperanza, Severino el idealista, anarquistas, la Patagonia trágica. Fantasía sin mentiras, si faltara su verdad, la novela histórica de mi realidad. El exilio puso a su camino espinas, la utopía rosas libertarias, sus palabras, sus ideas, resistiendo contra toda espada. En camino al paraíso, rebeldía y esperanza, Severino el idealista, anarquista, la Patagonia trágica. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. ¿Cómo son las cosas que te agradecen que le pases la música, esa bella música? El agradecimiento es a vos, Agustín. Todo lo contrario, que bueno que nos compartan estas creaciones, estas producciones tan lindas, tan emocionantes. Tenemos un concepto de los medios de comunicación diferentes a los de muchos otros medios de comunicación, justamente, y hacemos hincapié en que somos una radio que hace comunicación popular, y lo popular lo entendemos no en cuanto a la llegada que tiene la radio, que por ahí los medios hegemónicos son más populares en ese sentido, sino en una mirada del concepto popular más como lo desarrolló Paulo Freire en cuanto a la educación, en cuál es el sentido de hacer comunicación. Y desde ahí entendemos que la comunicación popular es esa comunicación que nos permite transformar la sociedad en la que estamos. que se transforma en una herramienta para esa transformación social. Por eso, en Radio La Negra y desde esta idea de la comunicación popular, buscamos la desprofesionalización de la radio, que no quiere decir la comunicación cualquiera, la comunicación desprolija, sino la comunicación abierta, siempre y cuando sea con esa intención de transformar la sociedad. Después vemos para dónde, pero la comunicación tiene esa necesidad. Y para eso está Radio La Negra como una herramienta de comunicación popular. Y justamente la idea de hacer comunicación popular nos lleva a consignas como la de ayer, que pone al aire a María Santos, que nos dice esto: escuchá. Además, ¿cómo lo dice? Hola a todos, a familia. Bueno, al ver tantas fotos me hicieron acordar de la canción que les cantaba cuando se iban a dormir, mis hijes. En aquel tiempo eran, me parece, cuando veía las fotos, eran Lucas, Clarita, Javier también estaba, a veces estaba Juanita, estaba José, estaban, bueno, los primos más grandes. También después seguí cantándosela a los otros, pero en aquella época era con los primos más grandes. Y les cantaba: qué linda es la luna, me la quieres dar. Niño, está muy alta, no la he de alcanzar. Súbete a ese monte, a ver si podrás. Niño, está muy alta, todavía más. Bájate a esa fuente, a ver si podrás. Niño, entre las aguas se me escurrirá. Qué linda es la luna, que la tengo ya. Pues sobre tu frente la puedo besar. Hermoso, Mari, muchas gracias. Y yo no me acordaba de esa canción, pero sí me acordaba de otra canción que cantaba el Bebe cuando salió de esa cárcel de Resistencia en el 83, y que sembró, por lo menos en mí, esa idea de pensar en las cosas que por las que sí se luchaban, ¿no? Y me acuerdo que vos también cantaban los dos y contagiaban las ganas. Era tan lindo, tan necesario en esa época poder expresar esto. Escucha. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Redivivo en las memorias, que abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón, Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Gracias Mari, gracias. Hermoso lo que escuchamos hace un ratito. Y espero que te haya llegado. Bueno, les contamos que nos dicen que nos están escuchando desde Encuarentenados, desde el barrio Luján, Noé, Joa y Alaquén. Un abrazo. Desde El Hoyo también, un abrazo. Bueno. Muy bien, también nos están escuchando desde otros lugares más. Y acá vamos a compartir otro temita. Porque, claro, yo decía que Pancho y Cochi son unos grosos y que después de escuchar a los sobrinos, a los Mataldi, me quedo corto, pero bueno. Ahí vamos a escuchar a Pancho entonces. Uy, se me borró el celu. Ahí va. Con tu alma serena pudo contar tanta herida en tan pocas palabras, como tu boca pausada decir tanto miedo con tanta calma. Si ellos están, ¿cómo puede la cicatriz que es tu cuerpo contar sin sed de venganza con los gestos, con las manos que no te venció Susania? ¿Será porque en estos días los sueños de quien se ha ido Uy, Dios mío, la cuarentena. El cantón de gracias, Pancho. Qué bueno poder escuchar tanta música propia y e interpretada así por ustedes. Esto es un lujo, la verdad. Bueno, también me dicen que desde Coghlan, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Juana Coslay, parece que también están escuchando en San Luis. ¿Qué más? Por todos lados, ¿eh? Están escuchando. Bueno, buenísimo, che. Me quedaba una anécdota de ayer que se cortó la luz justo cuando estaba por salir. Ahí va, a ver. Escuchá, ¿eh? Anécdota de cosas que se hacen con los tíos y que no se hace con papáes y mamáes. Pero esta, dale. Después me decís, pero yo creo que sí, ¿eh? Ahí va. Bueno, una anécdota que se sigue repitiendo hasta ahora y supongo que se va a seguir repitiendo o no, porque ahora si la damos a la luz, no sé si se va a seguir repitiendo, es que con Juan Cruz siempre que... con Juan Cruz y Ishikawa, siempre que jugamos un juego de mesa o algo así, familiarmente o no sé, pero jugamos juntos, siempre hacemos trampa y siempre ganamos, o no, pero igual hacemos trampa para intentar ganar. Ahora que nos vamos enterando se va a acabar. No, igual la trampa es algo que sobrelleva los juegos de mesa. ¿Qué va a ser? Bueno, buenísimo. Gracias, Gaia. Y este tema va dedicado a nuestro cumpa, el Rafa. El pulpito, el Rafa, que anda ahí haciendo siempre de todo. Y que es el de los que nos ha permitido que podamos hacer este tipo de transmisiones desde cualquier lugar, con cualquier cosa, con celus y con porquerías de las que uno suele tener en la casa, se transforman en una radio. Ahí va. Rescatando ese espíritu de organización y lucha que buscamos rescatar en el programa especial de hoy por el 24 de marzo en Radio La Negra, festejando nuestro cumple. Ahí va. De arriba o de abajo, ninguna quiere ser más.

En el programa de hoy estuvieron presentes a través de la música, a través de las poesías, de los recuerdos, a través de la escucha y de la participación. Mira, Gaia, Nena, Euge, Marilú, Agustín, Josefina, Pancho, Juan Cruz. Me estoy olvidando, gente, pero, bueno. María Santos. ¿Quién más? Bueno, unos cuantos más. Ya perdí la cuenta. Muchísimos. Bueno, también Mercedes desde Bariloche manda un abrazo. Y Marilú desde el Cerrito Amigo. Luji desde Villa General Mitre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y con todo esto nos vamos yendo, che. Nos vamos porque ya es la hora. Pero no nos vamos a ir sin un tema, ¿no? Un tema que fue icónico de esa época y que nos vuelve a la primera entrevista. Desde Bellavista también, María Ricci. Bueno, un abrazo, María. Un tema que fue icónico en esa época y en general, y que tiene que ver con esto que hablábamos al principio con Jorge Millán de la Petú Moguelein, que tiene que ver con las recuperaciones de tierras y con estas cuestiones, ¿no? De entender para quién es la tierra y por qué. Y que también es parte de esas canciones que daban sentido y que no daban sentido, que mostraban el sentido de esas luchas de los y las compañeras sobre los cuales cayó la dictadura intentando frenarlo. Un freno que no lograron, porque acá estamos defendiendo la alegría, como decía Benedetti hace un ratito. Y así nos vamos de este programa especial de 24 de marzo, de cumple de Radio La Negra, de cumple de la Petú Moguelein, de cumple de Bruno y de sorpresas hermosas como las cancioncitas que estuvimos compartiendo y las anécdotas. Nos vamos con esto que es icónico de una época y que seguirá siéndolo, un clásico. Y a cantar fuerte, ¿eh? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Canto a alguno que venga a oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Presente, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros